Queremos escuchar a los movimientos alternativos extremeños, a los que pelean cada día frente al sistema depredador que acaba con nuestros sueños y exprime nuestras vidas, que dejan en la miseria a la mayoría para mantener los privilegios de unos pocos. Queremos conocer a las gentes que imaginan y construyen, las que apuestan por la ayuda mutua frente al egoísmo individualista, las que crean relaciones igualitarias, aquellas personas que saben que esto no es el final de la historia, porque aún tenemos todo por conquistar. En este momento empieza su emisión Cauces Desbordados. Hola amigos, lo primero nos vamos a presentar. Somos Curro, Concha, Lolo y Raúl. Y Cauces Desbordados nace y se mueve en Extremadura. En cada uno de nuestros programas, el protagonista será un colectivo o un movimiento social extremeño. ¿El porqué del programa? Varios motivos. Sobre todo, intentar construir un espacio de radio donde tengamos la posibilidad de encontrarnos con los distintos colectivos de Extremadura que buscan una alternativa a esta sociedad. Muchas veces oyes que hay un grupo en Badajoz que hace tal cosa, otro en Alburquerque, otro en Cáceres, pero no sabes muy bien ni cómo buscarlo, ni qué hacen, ni nada. Porque los medios tradicionales no tienen voz, así que intentaremos dar ese espacio que no consiguen en otro lado y conocernos entre todos. Si os queréis poner en contacto con nosotros, podéis escribirnos a caucesdesbordados@gmail.com. También nos encontraréis en nuestro blog caucesdesbordados.wordpress.com y en Facebook o Twitter. Hoy es nuestro primer programa en el que queremos hablar de la renta básica. De la renta básica por la que se está luchando desde hace años. También conocida como la renta de las iguales, que es el derecho que tiene toda persona a recibir una cantidad periódica para poder cubrir sus necesidades vitales. La renta básica se asigna individualmente. Sería para todos sin tomar en consideración si se es rico o pobre, independientemente del nivel de ingresos de cada uno. Se recibirá la misma cantidad, siempre superior al umbral de la pobreza. Esto podría ser una ayuda más. En cambio, la renta básica tiene un sentido político, pretende ir más allá y ser una herramienta de transformación social. Pues bien, el Campamento Dignidad de Mérida organizó el 10 de enero del 2014 un acto donde presentaba las marchas de la dignidad que llegarán a Madrid el 22 de marzo. Allí pudimos hablar con Diego Novales, un miembro activo del Campamento Dignidad de Mérida. Así que os dejamos con la charla que tuvieron con él nuestros compañeros Curro y Lolo. Hoy contamos en Cauces Desbordados con la presencia de Diego, compañero involucrado en la lucha por la renta básica y los campamentos Dignidad de Extremadura. En primer lugar, Diego, gracias por acompañarnos hoy. No es nada. Gracias a vosotros por la idea y por la iniciativa. Sí. Bueno, la idea de la renta básica en Extremadura viene ya de bastantes años atrás. Un poco la plataforma por la renta básica en Extremadura defiende el derecho que tiene toda persona, ¿no?, a recibir unos ingresos mínimos con los que pueda cubrir sus necesidades materiales, independientemente de si trabaja, está en paro, es estudiante, etcétera. Uh-huh. ¿Podría explicarnos un poco más sobre esto? ¿En qué consiste la renta básica que se reclama desde esta plataforma? Sí, sí, al fin y al cabo, resumiendo, lo dices tú, es decir, cubrir las necesidades de la población, cubrir sus necesidades básicas, es decir, son razones suficientes como para que cada persona tenga derecho a un tipo de no es ayuda, sino de que pueda vivir dignamente, sin más, es que no hay más, y a nivel individual, es decir, que la ayuda que se dé sea a la persona. Es un derecho fundamental, si hablamos de derechos humanos, como decía otros compañeros, está recogido, es decir, cada persona tiene derecho a una vivienda, tiene derecho a un sueldo digno, a un trabajo, y en Extremadura es que no hay manera de que son miles y miles de personas que no tienen acceso a nada, y como estamos viendo, ni agua, ni luz, ni ningún tipo de derecho básico. Bueno, luego centrándonos un poco en todas las movilizaciones que ha habido en Extremadura por la reivindicación de esta renta básica, ¿nos puedes contar un poco en qué han consistido, cómo surgieron, cómo se ha desarrollado? Bueno, el proceso ya es un proceso un poco largo, viene de atrás y de bastante atrás. En concreto, en el campamento de unidad, en que yo me creo que represento en parte a ese movimiento, viene desde la presentación de la ILP, es decir, de presionar para que la renta básica pasara por el Parlamento y tuviera vigencia legal. Viene desde entonces, ya de 2009, 2010 y 2011, que fue cuando ya se presentó en el Parlamento y se consiguió aprobar. Hubo un trabajo muy duro de recogida de firmas, como sabéis, ¿no? Y de todo ese proceso. Y se consiguió en parte. Quiero decir en parte porque lo que es el campamento no estamos de acuerdo con la ley que se ha aprobado. Eso está clarísimo, ¿eh? Ha habido muchos tiras aflojas con los organismos oficiales con los que la han aprobado. Unos más o menos están de acuerdo, pero nosotros como campamento creemos que queda mucho para cubrir esas necesidades que estamos hablando, ¿eh? Comparando, ¿no?, lo que se solicitaba, la renta básica por la que se luchaba en un principio, como el máximo al que se aspira y lo que se ha conseguido en Extremadura, ¿nos puede explicar un poco qué es lo que se ha aprobado en el Parlamento en Extremadura, sí, en qué consiste exactamente esa ayuda? La ley. Sí, la diferencia entre qué es lo que se pedía, ¿no?, inicialmente con la ILP y lo que se ha aprobado en la Asamblea. Bueno, es muy lioso porque ni ellos mismos saben muy bien, digo ni ellos mismos los que han aprobado la ley, empezando por los políticos más directos y más implicados o con más responsabilidad en la aprobación de esta ley. Y lo digo porque el viernes tuvimos una reunión con uno de ellos, y reconocen que ha habido un descontrol. Se ha aprobado una ley, pero después de aprobar una ley básica se empiezan a meter normas y distintas formas de interpretar esa ley, requisitos, condiciones y demás, que hay una holgura en la ley. Entonces, ellos creemos que dicen que de buena voluntad, pero al final liosa, ponen trabas al fin y al cabo. Para que, y de hecho se ha demostrado que esa ley no vale en parte. Hay unas diferencias grandes en las cantidades a cobrar, en las formas de cobrarla, en los plazos, en todo. Hay unas diferencias de lo que se dice, de lo que se aprueba, a lo que se está haciendo. Porque lo que se pedía inicialmente, que tengo entendido, que eran sobre 600 euros cada persona. Hay un mínimo. Hay un mínimo. 390 y pico de euros. Ah, 390. Es lo mínimo. Y hay un máximo de 600. ¿Pero eso es ahora o la que pedí? No, sí, eso está ahí. O sea, eso se aprobó, lo aprobaron ellos. Nosotros pedíamos otras cantidades. Nosotros pedíamos unas cantidades que variaban de los 500 a los 700 euros. Con unos plazos, como he dicho, eso no se ha respetado, no se ha llevado a cabo. ¿Por qué? Ellos justifican de que la ley es nueva, es novedosa, y a la hora de aplicarla se ven desbordados en las solicitudes, lo primero. Se ven desbordados en el personal para poder revisar esas solicitudes y poder aprobarlas. Se han visto desbordados y están todavía desbordados. Y claro, las cantidades nosotros no las consideramos, creemos, adecuadas, porque eran unos mínimos que tienen las AISES, tienen otro tipo de ayuda que se cobran más que eso. Y sin embargo ponen esos topes mínimos. Es una de las diferencias que hay dentro de lo que es la... Luego, hablando de eso de las AIS, otras ayudas que había, otros subsidios, al aprobar esta renta básica, ¿sabéis si se han eliminado otro tipo de ayudas que había antes? ¿Si esta renta básica ha sustituido a otras? Ellos dicen que se siguen con la aprobación o con la revisión de las AIS, ¿no? Que es otro tipo de ayuda, lo dicen. Pero de hecho llevan paralizadas 6 meses las AIS. No se contesta. La cantidad de gente no se... Y hubo declaraciones que están recogidas por ahí de que las AIS se habían paralizado. Sin embargo, nos decía el director general de Política Social, de que las AIS seguían revisando. Pero de hecho a la gente no le llega ni resoluciones ni ningún tipo de justificación de por qué no se les contesta. Y llevan 6 o 8 meses y hasta un año que se han solicitado. Eso es un silencio que quiere decir de que no se va a conceder. No se van a conceder esas AIS. Y han hablado de que hasta no tienen presupuesto ya para eso. De cara a la renta básica, pues estamos en la misma. A estas alturas, se han aprobado 190 rentas básicas aprobadas, notificadas, que han cobrado. Dicen que han cobrado. Algunos hemos coincidido con ellos, muy poquitos, 4 o 5 que han pasado por el campamento y que habían cobrado. Pero es que hay 1.200, había hasta la semana pasada, que se habían revisado. Tenían la resolución, pero no se había notificado como sí o no, sino la resolución, estaban resueltas. Eso no quiere decir de que se hayan concedido. Y hay 18.000 solicitudes. Hasta la semana pasada, seguro que hoy hay 1.000 más, o para el lunes o el martes habrá otros 1.000 más. Se va aumentando de una manera, pero alarmante, las solicitudes. Y no dan soluciones. Una de las preguntas que más escuchaba entre la gente un poco de la calle cuando hablabas de este tema con ellos, tal, lo que ellos decían o lo que se dice es, ¿de dónde puede salir el dinero para esa renta básica que se pedía? O sea, no estos, ni siquiera estos 300 y pico euros, ¿no? Esos 600 euros que se proponían en un principio, la gente siempre decía, ¿y ese dinero de dónde lo vamos a sacar? ¿De dónde se lo van a dar? Sí, exactamente. ¿De dónde de dónde puede salir ese dinero? O sea, a la gente le parece que un salario universal para cada persona de, pongamos en este caso, 600 euros, que no hay dinero. ¿Que no hay dinero? Eso es lo que esa pregunta hay en la calle. No, hay dinero para eso y para mucho más, claro. Para completar todas las solicitudes de la renta básica. Y una de las presiones que estamos ejerciendo es de que se llegue lo más rápido y a la mayor gente posible. Y evitar trabas, como he dicho antes, ¿no? Evitar trabas para que no vayan una visita a una casa para ver si tiene el frigorífico. Fíjate tú qué cosa más significativa, ¿no? De la Junta mandan a la gente para hacer una revisión a la casa, a ver si en qué condiciones vive, si tiene frigorífico lleno de comida o no. Si lo tiene vacío, se supone que es muy pobre. Entonces, tiene un punto más ahí. O sea, es absurdo. Hay presupuestado 13 millones y medio de euros para esto. Para poder llegar al mayor número posible de solicitantes. Pero si estamos hablando de la deuda histórica, que hay un... ¿Cuántos millones hay? 200 millones para ahora. Para cobrarlos ahora. Son muchos más, pero van a cobrar ahora 200 millones. Y estamos hablando de 13 millones para este presupuesto de este año, para la renta básica. Algo fundamental. Es que es comer, es tener luz y es tener poder pagar un alquiler de una vivienda. Que no se está hablando aquí de tener lo máximo posible para no trabajar, como dicen algunos, ¿no? ¡En Extremadura! ¡Renta básica! ¡En Extremadura! ¡Renta básica! ¡En Extremadura! ¡Renta básica! ¡Campamentos Dignidad! Los campamentos Dignidad surgieron para reivindicar la renta básica, acampando en distintas ciudades como Almendralejo, Plasencia, Badajoz y Mérida. Digamos que paralelamente a la renta básica o desde la renta básica han surgido más movilizaciones, ¿no? O sea, han aglutinado un poco en torno a eso. Hemos comentado antes de los campamentos Dignidad, ¿no? Empezaron un poco con las reuniones de la gente, se juntaba a las puertas del césped. Cuéntanos un poco cómo empezaron los campamentos, ¿de dónde surgió la idea de empezar esas acampadas? Sí, surgió en este caso del campamento de Unidad de Mérida, surgió de ahí hace ya casi un año. El mes que viene hace un año que se empezó el campamento en las puertas del césped. Surgió por la necesidad de presionar para conseguir este dinero, ¿no? Sobre todo. Pero durante el proceso de lo que era la acampada, que fue la primera, por decirlo así, reivindicación y la primera forma de organizarse de este movimiento en Mérida, con la idea de llegar a los barrios, de llegar a la gente donde más pobreza hay. Y yo participé en esa acampada. Fueron 80 días en las puertas del césped. Y de ahí empezó a surgir ese movimiento de base social donde se empezó a implicar gente, es decir, gente y asociaciones y entidades y hasta, podría decir, de apoyo de cierto sector político. Durante esos 80 días fue una experiencia estupenda y, bueno, muy, muy fuerte, porque este tipo de acciones supone llegar directamente a la gente y supone el compromiso de los afectados de que tienen que participar ahí. Tienen que pedir lo que necesitan, reivindicar lo que necesitan, exigir lo que necesitan. Y un movimiento con una capacidad de trabajo fuerte. Yo te lo digo porque ya tengo edad y he vivido otros tipos de lucha en este sentido y bueno, Ha sido fuerte, y sigue siendo fuerte, porque esta lucha se encarriló bien, se empezó y se sigue encauzando bastante bien. Es decir, cada vez participa más gente, cada vez se ve que era uno de los, no objetivos, pero una de las cosas que nos lo debatíamos y lo peleábamos siempre. Es decir, hay que llegar a la gente, hay que atraer a ese sector que está ahí, que son los que realmente lo necesitan más. Y bueno, el proceso se inició, se han ido, como he dicho, sumando sectores y desde cristianos de base, desde asociaciones de todo tipo, colectivos con ideas anarquistas, con ideas cristianas, con ideas socialistas, con ideas de ninguna, porque estamos gente que no pertenecemos a ninguna asociación ni organización concreta, y le digo, por la experiencia de Mérida, del campamento, de las puertas del césped, y luego el siguiente paso, el encierro, ¿no? O sea, que estuviste 80 días en las puertas del césped, ¿no? Con una tienda de campaña, y estuvimos, ahí se hacían asambleas casi a diaria, sobre todo había una asamblea semanal donde se debatía todo, y dentro de lo que es un campamento, porque al fin y al cabo fue ahí el campamento, lo que supone que la gente venga y participe de todo lo que se está haciendo, de la presión, de la negociación, de juntar a gente para reivindicar lo que estaba reivindicando, y de ahí surgieron la necesidad de no solo ya la renta básica, sino todo lo demás. Claro. Y dormíais en tiendas de campaña, sí, ¿no? Tiendas de campaña. ¿Y qué tal con los vecinos, con la gente alrededor? Bien, sí, allí no hubo problema, porque al ser gente de lo más necesitado de lo que es Mérida, uno de los barrios, que era donde está el césped, que esto es la zona del polígono que se llama, pues, por allí pasaba todo el mundo y veía lo que había. Decir, que allí había un compromiso social de algo fundamental, algo necesario, como de lo que estamos hablando, la renta básica y de los cortes de luz y de las hipotecas. Y creo que la gente lo entendía perfectamente. De hecho, acudían, por allí pasaban todos los días. Es un sitio estratégico. Fue este último ha sido estratégico, pero esa acampada era estratégica porque en las puertas del césped se supone que pasa la gente a llevar gente parada y con los problemas más fuertes, y se iban sumando, y de hecho se consiguieron durante todo ese proceso paralizar desahucios. Hubo entrevistas bastantes con la Junta, mucha presión política. Pasaron por el campamento todos los sectores para interesarse por lo que estábamos haciendo, ¿no? ¿A qué te refieres? De todo tipo de asociaciones, de sindicatos, de partidos. Uh-huh. Pasaron por allí y bueno, lo mismo que se ha pasado ahora por esta última acción que se ha hecho del encierro. ¿Y cuántos erais? ¿En el campamento? Sí, al principio. Allí había asambleas de 100 personas muchas veces por la tarde, ¿no? El trabajo estaba distribuido, es decir, desde la logística hasta lo que era el tipo de... Teníamos que comer, se hacía comida y cena allí, había que hacer propaganda, había que estar en internet... Y había que estar por los barrios, había que ir a las instituciones, en fin, todo está y sigue estando. Había que ir a hablar con los bancos, había que ir a un pueblo, Arroyo, recuerdo el último caso, que se paralizó un desahucio, ¿no? Y cada... Bueno, quiero decir que hay gente de todo tipo en lo que es este tipo de movimientos, desde abogados hasta el currante o el parado más... O el indigente que, por decirlo así, el que está en la calle, que está allí, que está con nosotros. Hay de todo tipo de... Un sector de la iglesia apoyado. Un sector de los evangélicos apoyado. Un sector, o la mayoría de los anarquistas, apoyado por este tipo de movimiento. Gente de vinculada a partido, votante de partido, de un compañero mío me dijo el otro día que había votado al PP. Y la habían y le iban a desahuciar. Y claro, decía, yo estaba ciego, yo no sabía lo que... Hasta que me llegó esto, me quedé sin trabajo, era autónomo, y yo había votado a esta gente pensando que esto iba a cambiar, y de golpe por razón me encuentro en la calle, que me iban a echar a la calle. Y se consiguió paralizar. Y ahí está, batallando al máximo con nosotros. Es decir, que es muy, muy heterogéneo, pero a la vez unido. Hay historias por medio que, bueno... se supera, podría de discusiones, que eso es lo bueno también, en parte, que hay aunque haya discrepancia o que haya forma de ver diferente, pero se mantiene, nos mantenemos allí. Desde ahí han, ya lo has comentado, han surgido otras reivindicaciones, y un poco también ha sido punto para que convergieran algunas luchas que se estaban dando. Por ejemplo, la lucha contra los desahucios, uh-huh. Una petición que se hace de agua, luz y gas como derechos universales. Uh-huh. También se ha hecho recogida y reparto de alimentos. Uh-huh. ¿Cómo han salido desde ahí todas esas luchas? ¿Ha sido un proceso digamos, natural? ¿Era a lo que llevaba, no? Esta lucha, ¿no? A lo que tenía que dirigirse, hacia dónde tenía que tirar. Cae por su propio peso, es decir, no hay más. El hecho de que se junten 8 personas decididas a hablar con un director de banco y plantearle una reivindicación, hasta ahora nadie se había atrevido a enfrentarse a un banco. Simplemente 5 personas, bien en su sitio, solicitan una entrevista con el director. Llevan el planteamiento de decirle, mire, estamos aquí por esto y por esto. Esta persona está en esta situación. Ha habido directores, ha habido bancos que se han parado. Han dicho, aquí está pasando algo. Y cuando han visto que hay detrás todo lo que hay. Claro, porque eso no es... Van cinco personas, bien, pero hay un movimiento mucho más amplio de, y apoyando esa reivindicación. Entonces, claro, la gente ha visto resultados. Simplemente otro detalle, son significativos, pero son pequeños, pero al fin y al cabo, lo último, que una de las cosas últimas que se ha hecho ahora ha sido de 25.000 euros que había ahí destinados para no se sabe si para Cruz Roja, para esto, se ha conseguido. Hemos ido al ayuntamiento y hemos llevado una propuesta que ese dinero se va a invertir ya mismo. Estamos en las fechas que estamos, la gente lo está pasando mal y queremos que se haga, que se destine a comprar alimentos para la gente. Lo tenían ahí para no saber un presupuesto que había de la Caixa, para, o sea, una ayuda, y lo iban a destinar, no sé si lo iban a dar a Cruz Roja o el campamento ahí, y bueno, se ha conseguido 150 bolsas con 5 litros de aceite, con una bolsa enorme, con todo tipo, y se le ha dado a lo que hemos llegado, a 150 personas. Ha habido son pequeños detalles, ¿no? Pero ha habido un tira afloja, el ayuntamiento decía que tanto dinero no, para eso, ¿no? Se consiguió al final sacar los 18.000 o 20.000 euros y se ha repartido lo último entre la gente de allegada o la gente que ha ido a solicitarla. Nos han pedido unos requisitos, bueno, nosotros hemos hecho se han pedido datos y demás, no a la manera que ellos dicen, porque ellos piden demasiado muchas veces para dar un alimento. Y quiero decir que es un pequeño detalle, pero porque ya hay una trayectoria de movilización y de lucha, y si no, no hace ni caso. Claro. Bueno, luego llegamos a finales de año, a finales de 2013, en diciembre. El 23 de diciembre os encerréis en la concatedral de Santa María, en Mérida. ¿Qué motivación tenéis en ese momento para hacer ese encierro, ¿no? Después la de los 80 días. Sí. La acampada se termina porque, claro, llevamos 80 días y, bueno, es duro, y entonces nos desviamos hacia otra forma de seguir batallando por las necesidades que había, no solo ya de la renta básica, sino de todo lo demás. Ya se iban sumando ya reivindicaciones. Y se ve otra forma de seguir presionando. Y sobre todo por la ineptitud de la Junta con respecto a lo que es la renta básica. Que no contestaban, que la gente se empezó a solicitar en mayo, se aprueba la ley, empieza a solicitar a la gente mayo, junio, julio, llega octubre, noviembre y no hay ni contestación ni nada, y cada vez lleva aumentando más las solicitudes, y entonces se plantea otra posibilidad de presión, como es el encierro. Y por eso, uh-huh. por seguir con... Luego, ¿tuvisteis algunas reuniones con el ayuntamiento, con el gobierno extremeño? ¿A qué os respondían, no? Ante esta... No, se llevaba ya varios, no sé si un mes y pico, dos, se había solicitado entrevista y no habían contestado para nada. No habían contestado. Se empieza el encierro el 23, precisamente por eso, para presionar más en todos los sentidos. Y una de ellas era el contacto y que una explicación de lo que estaba pasando. Al final lo hemos conseguido, pero no habían contestado a la solicitud de entrevista. Y dentro de los días de encierro seguimos presionando, entre otras cosas, para que digan algo y que den una explicación y a ver qué es lo que está pasando. El último día conseguimos que... El último día del encierro. El último día previsto. El encierro era previsto del 23 al 31, la primera fecha, ¿no? Pero viendo de que no había respuesta y tal, nos reunimos y decidimos de seguir el encierro hasta el día, por lo menos hasta el día 10, que coincidía con la fecha de la presentación de la marcha, ¿no? Y el último día, el viernes, nos contesta. Tuvimos que buscar una mediación. Tuvimos que buscar una mediación para poder que hubiera un acercamiento. Se buscaron y al final, por medio de como estábamos dentro de la iglesia, se vio la posibilidad de que se ofrecieron, ¿no? Entre ellos el Aladí, el Jesús, el escritor, este que es cura. de Jesús Sánchez Aladín, ¿no? Por medio de él, pues intervino y bueno, y al final conseguimos, pero a base de estar ahí, simplemente una reunión. Es decir, que parece que eso era como, bueno, nos reunimos el mismo viernes y se llegó a un acercamiento con el vecino y amigo Juan Bravo, director general de Política Social. Nos reunimos y de ahí le llevamos una propuesta. Y bueno, ahí está, que es público, en internet está, yo lo tengo aquí, pero bueno, una propuesta y sí, y una forma de agilizar todo esto. Y se le hizo hincapié en que estaban incumpliendo un derecho fundamental, que es dar a la gente algo, una necesidad básica. Y sobre todo una ley suya, ¿no? Que ellos habían aprobado, ¿no? Sí. En ese momento a lo mejor tampoco se está pidiendo nada más. Sí, pero claro, nada más allá de. Como tiene que haber una justificación para todo, pues ellos buscan la excusa de que es una ley nueva y que hay que aplicarla y hay que. Vale. Bueno, luego el 10 de enero finalizó este último encierro en Mérida. Yo antes que nada porque es fundamental y es importante, ¿no? La propuesta que se hizo el viernes, que se la presentamos por escrito y firmada, es una propuesta sencilla. Nosotros reconocemos de que es un fracaso esa ley, ha sido un fracaso y de hecho ahí está. Y que, entre otras cosas, la cantidad es ridícula, ¿no? Y lo que se ha gastado. Decimos que lo que se ha gastado hasta ahora es ridícula para la ley esta. Para el 2013 se contemplaban 13 millones de euros para destinarlos a la renta. Y se han destinado, no sé si llegan a 200.000 euros o 300.000 de la gente que ha cobrado. O sea, significa que una ineptitud total. Termino ya con esto. Ellos se han comprometido después de este primer encuentro a tener más reuniones con nosotros. Le hemos planteado de que somos un colectivo, que no somos cuatro locos, y que cuatro Manolo y el otro y la otra, que no son cuatro chiflados que están ahí porque no tienen otra cosa que hacer. No. Estamos apoyados por mucha gente y se lo hemos hecho ver. Entonces ellos siempre mantienen la distancia del poder, del gobierno, con sois un grupo, igual no llegáis ni a asociación, vosotros no representáis, no sois representativos y nosotros somos los que hacemos las leyes, los que las tenemos que aplicar. Entonces hemos conseguido de que, en parte, porque tampoco nos fiamos mucho, de que se rompa ese y que haya un acercamiento, porque es que no le va a quedar otra, porque vamos a seguir en la batalla, es decir, y el otro día si nos juntamos 1000 y pico personas fue por ver a Anguita, pero también por apoyar a todo el movimiento, claro, y algo se mueve en Extremadura y en parte los sindicatos moverán a gente y los partidos moverán, pero nosotros movemos a gente también, es decir, que movemos a esa gente más precaria, más necesitada. Y hemos conseguido que dentro de 15 días nos entrevistaremos y queremos, no una negociación de tú a tú, pero que siga habiendo encuentros y le hemos presentado propuestas y que nos den contestaciones a propuestas. Nosotros creemos que en 2 meses 8.000 personas estén cobrando la renta básica. Que espabile, que hagan lo que tengan que hacer. Eso ya no depende de nosotros. No, como hasta ahora han aprobado 1.200 y ni contesta. Y hayan cobrado 100 y pico personas. Bueno, comentábamos antes que el día de enero acabó el encierro en la concatedral de Mérida, coincidiendo con ese final del encierro, hubo una manifestación por las calles de Mérida y un acto en el que intervinieron Julio Anguita, Pablo Iglesias, el presentador de La Tuerca, Diego Cañamero, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, y Rafa Mayoral, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, además de otros, de otros compañeros. ¿Qué se quería conseguir con este acto? ¿Qué se reivindicaba? Bueno, este acto va enlazado con todo el movimiento que hay. Es decir, no es que haya una conclusión, un final, no, es una etapa lo que ha terminado, no ha terminado todo el recorrido, seguimos. Y de hecho, este acto significaba el dar a conocer el movimiento que, que el movimiento social del Campamento de Dignidad, el apoyo que tenemos de un sector muy amplio, como los que estaban allí, de los cuatro ponentes, y como continuación de lo que seguimos haciendo, es decir, la marcha, que fue lo que se presentó ahí también. Nos presentamos nosotros como campamento y lo que estamos haciendo, pero a la vez se presentaba una marcha a Madrid, y en concreto de la columna, el grupo que vamos de Extremadura a Madrid andando. Van de otros puntos del Estado, ¿no? Pero para hacer público de que vamos a seguir por la renta, peleando por la renta básica, sobre todo, reivindicando otras cosas, pero sobre todo por la renta básica, y en este caso a nivel estatal. Hay unos encuentros ahora mismo, y la semana que viene es posible que se apruebe ya definitivamente la renta básica a nivel nacional. De aquí de Extremadura, el sábado, sin ir más lejos, fue otro encuentro en Madrid, representante del campamento, con otros representantes de otras zonas de otras partes del Estado, para ir elaborando esta renta básica nacional. No se ha acabado, es decir, nosotros estamos ahí, y quiero aclarar de que tuvimos la, en parte, valentía y delicadeza de levantar el campamento, de levantar el encierro el día 10, pero nosotros podíamos haber seguido con el encierro. Igual que lo prorrogamos otros 10 días más, lo podíamos haber prorrogado, bueno, pues una semana o el tiempo que fuera, pero para que vean la voluntad que hay por parte nuestra de querer, a la vez que presionamos, de querer que nos aclaren y que nos den explicaciones, porque pues, si somos asociación, si somos un colectivo, ¿por qué no tenemos derecho a que se nos informe y a participar en todo lo que corresponde a este tipo de cuestiones? Y, en fin. ¿Y sobre la renta básica a nivel nacional, ¿hay algún movimiento más en otras regiones que se haya hecho? La sí, yo no estuve en la reunión, me invitaron, pero no estuve el sábado. Hay de varias comarcas. Pero que se haya aprobado también una ley de renta básica. Bueno, ley de renta básica ya aprobada en algunas comunidades, sí, sí. Uh-huh. Pero de aquí pues van de otras partes que todavía no tienen aprobada. Y bueno, lo que se pretende es eso, formar una comisión amplia para reivindicar y llevar al Parlamento lo que es la renta básica estatal. Estatal. ¿No? Y de cara a un futuro inmediato que sea universal, si podríamos decir, o por lo menos europea, ¿no? Me parece que al principio de la marcha estaba por allí Pedro Escobar, líder de Izquierda Unida de Extremadura. Izquierda Unida Extremadura ha apoyado las reivindicaciones del Campamento Dignidad. Es que sí, creo que no podía ser de otra forma. Es decir, yo no he visto ninguna declaración así oficial de Izquierda Unida, pero he visto militantes allí que identificados y trabajando desde el primer momento. El coordinador general ha pasado por allí y hemos conseguido, entre comillas, aquí no nos vamos a hablar de enfrentamiento ni de diferencias, pero bueno, los diputados de Izquierda Unida han pasado por el campamento, en el principio, cuando se hizo en la acampada, y ahora en el encierro, y ha habido reuniones con ellos allí, es decir, Pedro Escobar y Víctor Casco estuvo en una reunión allí en el mismo encierro, y bueno, el apoyo está ahí. Yo creo que ahora otra cosa es lo que hasta dónde pueden llegar a nivel parlamentario. ¿Creéis ahí en ese ámbito que podrían hacer algo más, a lo mejor dentro de la Asamblea de Extremadura? Yo personalmente creo que podrían haber hecho mucho más, claro. Ellos están donde están y bueno, cada uno lo ve a nivel político, lo ve desde su forma de ver la política, ¿no? Yo lo veo como que creo que hay una carencia de presión en el Parlamento, creo, por parte de Izquierda Unida hacia este tipo de luchas. El Parlamento creo que podía ser de otra forma. Luego también vimos por allí, por lo menos al inicio de la marcha, al líder del PSOE de Extremadura, a Guillermo Fernández Vara, sí. También le, si, ¿cómo valoráis también ese gesto que se dignara a asomarse allí a la manifestación. La manifestación, bueno, el día anterior estuvo hablando allí con hablando, es decir, pasaba por allí o fue a hacernos una visita, como hizo antes también en el campamento, en la acampada. Y esos gestos, bueno, pues sí, buena voluntad, pero yo no es que quiera darle la razón a ningún otro partido, ¿no? Pero 20 y tantos años de gobierno socialista, yo qué sé, podían haber hecho algo más, creo. Creo que podrían haber hecho algo más. Pero cuando dices que habló, no es que se reunió con vosotros, sino que fue para allá y... No hubo reunión, no. Con la Izquierda Unida fue reunión. Y claro. con gente normalita, con gente afectada del campamento, con gente con desahucio, con gente sin comida. Y hubo una asamblea dentro, formal, y de que hubiera un cierto compromiso por parte de los de Izquierda Unida. Con Vara, no, con comisiones, sin embargo, sí, con los sindicatos también ha habido ese tipo de encuentros, ¿no? Vara, yo creo que pasó por allí o fue a hacer una visita. Yo le vi y iba a hablar con él, pero bueno, está ahí hablando con Marisa y con algún otro en la plaza. Hacía buen tiempo y estaban ahí hablando de... Pero de ahí a que quieran hacer algo más, no lo sé. Yo lo pongo en duda a estas alturas, ¿no? Luego un poder importante, ¿no? En este mundo que vivimos, como son los medios de comunicación. ¿Cómo habéis sentido el tratamiento que se ha dado los medios de comunicación? ¿Qué relación habéis tenido con ellos? En relación con los medios, bien, ellos intentan cubrir, pero luego a la hora de los resultados intentan lo mínimo. Yo por lo menos lo percibo así. Y he seguido y seguimos la prensa y seguimos las noticias, y creo que es un arma más que están usando para silenciar. No pueden silenciarlo, lo evidente y lo real que está ahí, pero no darle la difusión que requiere, sin duda que lo están haciendo, ¿no? Y de hecho la manifestación, lo veníamos comentando, mil y pico personas manifestándose por Mérida. No pasa todos los días, ¿no? No pasa todos los días en Extremadura. Y sin embargo, una portada en el Hoy de un futbolista o de una deportista de Don Benito, pues viene hoy, ¿no? Que sigue, y que juega al golf, y que le anda una beca y se va a Estados Unidos. Pues vale, una noticia importante. Para ella seguro que es importante, pero ¿qué trascendencia tiene eso? O sea, ¿qué significa todo eso? Pues que, sin embargo, la manifestación el otro día con una nota, una fotografía en el Hoy, y cuando dan una noticia en televisión, lo mismo, algo muy, muy escueto, muy así de pasada, y decir que había 500 personas en la manifestación, por ejemplo, ¿no? En todo el acto. No sé si tienes algo más para comentarle, si quieres añadir algo más, Diego, te dejamos el espacio. Hombre, en la presentación del otro día del acto, como culminación de esta etapa, todos los ponentes hacían referencia a lo mismo. Es decir, tenemos un acto que nos ha desbordado. A nosotros mismos preveíamos que hubiera más gente de lo previsto, sin duda. Y estuvimos a punto de poner un equipo, no nos dejaron, de megafonía abajo para la gente que no pudiera entrar, porque sabíamos que podía pasar eso. Pero todos los participantes, los ponentes, coincidían en lo mismo. No tenemos que quedarnos en casa. Lo poco que consigamos va a ser, no con negociaciones, porque al fin y al cabo se puede conseguir algo también con negociaciones, pero sobre todo con esa presión y esa movilización, y algo fundamental, organización. Eso es imprescindible. Si no nos organizamos, si no estamos mínimamente organizados, ¿por qué no recibió el director general a última hora? Se vio obligado porque sabía que algo de peso estaba ahí. Algo no, algo bastante y de mucho peso. Una organización que creemos que con todos los inconvenientes que pueda tener, y porque nos reunimos en la calle, no tenemos unos espacios y unos medios, pero estamos organizados. Entonces, lo que decían todo, y yo el llamamiento que hago es ese, tenemos que participar en todo lo que podamos. En cualquier movimiento que haya de base social, tenemos que apoyar de la forma que sea, en la medida que podamos, y a poder ser organizarnos, ir organizándonos más de lo que estamos organizados para poder conseguir pues bueno, cambiar en la medida que podamos. No te voy a decir que vamos a cambiar el gobierno de hoy para mañana, pero cambiar la sociedad, si no puede ser. ¡Agenda! Para ir acabando el programa, hacemos un repaso de las convocatorias para los próximos días en Extremadura. El pasado mes de diciembre comenzó su andadura en Zafra el Centro Social Recuperado Autogestionado El Convento. Como su nombre indica, el espacio en el que se inicia esta andadura es un antiguo convento abandonado. El Centro Social, en palabras de sus impulsores, supondrá un punto de encuentro para ciudadanos con conciencia social y cultural, donde después de rehabilitarlo y practicando la autogestión, podremos llevar a cabo actividades tales como charlas, talleres y debates sobre diversos temas, asambleas de distintos colectivos, una biblioteca, un huerto ecológico, sesiones de cine y música, etc. Será un centro del pueblo y para el pueblo. Este mes de febrero tienen programadas jornadas de trabajo todos los días de lunes a sábado. Por otro lado, el viernes 7 de febrero realizarán unas jornadas de fotografía y la asamblea de formalización del Ateneo Libertario de Zafra. Para acabar, el domingo 9 de febrero se llevarán a cabo las jornadas de pedagogía libertaria durante todo el día. Mucho ánimo a los compañeros y compañeras de Zafra con este nuevo centro social. Por otro lado, el miércoles 26 de febrero, a las 11:30 en la Catedral de Badajoz, se hará la sexta Apostasía Colectiva, organizada por el colectivo La Brecha. Apostatar, para quien no haya oído hablar del tema, es hacer saber a la Iglesia Católica que no queremos que nos contabilicen como un integrante más de su Iglesia. Si queréis aparecer en nuestra agenda, mandad vuestras convocatorias a caucesdesbordados@gmail.com. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí llegó Cauces Desbordados, nuestro primer programa. Gracias por escucharnos. Nos vemos en las calles. Salud y alegría. Hacia donde va.